Radio Utopía Noticias, la desinformación con buen humor. Esta mañana en Madrid, la Asociación de Insolventes Españoles ha presentado ante el Ministerio de Economía una petición formal de rescate financiero. Para ellos, el rescate financiero directo de los bancos no tiene sentido. Piensan que si el dinero pasa primero a través de ellos para pagar sus deudas bancarias, se solucionaría también la vertiente social de la crisis económica. El portavoz de la asociación, Vicente Betancourt, plantea algo totalmente revolucionario. El rescate financiero tiene que pasar por la sociedad, aunque su destino tiene que ser siempre la banca, ya que esto es lo que legitima su petición. Los Mossos de Escuadra desmantelaron ayer una trama de corrupción que perpetuaba las obras de la Sagrada Familia para seguir cobrando los presupuestos de la Generalitat. La investigación se inició tras despertar las sospechas del recién llegado jefe de obra. Yo por la mañana ponía ladrillo y por la noche quitaba los ladrillos que había puesto por la mañana. Se sospecha que la trama se inició hace más de tres generaciones. Incluso algunas fuentes aseguran que en su fundación pudo estar implicado el propio Gaudí. El cantautor catalán Joan Manuel Serrat dio anoche una rueda de prensa que comenzó agradeciendo la asistencia de todos los profesionales a la convocatoria. Serrat aclaró a los asistentes que el motivo de la invitación es que desde hace varios años sueña en castellano y cuando escucha sus propias canciones en catalán desconoce su significado. El cantautor explicó que desde hace varios meses asiste a un programa de recuperación lingüística en una clínica del sueño en Ripoll. Muchos de los allí asistentes se manifestaron bastante decepcionados con él y afirmaron que jamás volverían a escuchar sus canciones. Radio Utopía Noticias, la desinformación con buen humor.